vengas inundada mi alma ya esté. Oh, cubra el mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, alcancé salvación. Venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien. alcancé. Nosotros para ti, levanta tus manos para la gloria de Jesús, estableciendo un altar aquí.